Entonces, me gustaría marcar la nota, que miramos cada uno, que lo miren y pasar a la tarde. Por lo tanto, ven en clase. Ahí después le presentan a los compañeros. Les saqué una fotocopia que quiero que mientras tanto trabajen en grupo y después hacemos el cierre. Y me sirve a mí, el que ustedes me empiezan a preguntar y ese cierre, me pongo el cartel y arranco con el cartel. Necesitamos la primera parte, tengo miedo de que cuando empiece, sea a las 8, se vaya todo el mundo y después nos queda. El lunes que viene se mantiene el parcial. Romina me dijo que va a recuperar el viernes, que le va a mandar un mail con la fecha de la clase recuperatoria del práctico de hoy. Y le va a mandar un power con los puntos centrales de la bibliografía de Pilar González Armando. Aunque el que tiene por cronograma, que es del anuario de Díez, yo lo miré. Porque se prestó la confusión, cuando usted dijo se mantiene el parcial, no se refirió al lunes que viene, se refirió al de la otra semana, al de diciembre. El 3 de diciembre. No, el 19. No, habíamos quedado el 3. Eso es lo que Romina me estaba diciendo, pero después, ¿cómo hacemos? Porque yo le dije, no sé, el 3 tenemos que entregar nota, estarían entregando la primera fecha final. Si no tienen problema con eso, no tengo ningún problema. ¿Y cuándo van a recuperar el segundo parcial? ¿El mismo día no se puede? ¿El mismo día que ustedes toman el entregado? No. ¿Es fecha de final? ¿Ya entregamos tanto? Eso es lo que yo le dije a Romina, y dice, no, tenemos tiempo hasta el 7. Yo hoy pedí autorización hasta el 12, porque después si yo no entrego las cartas, no se pueden anotar, porque no me tienen regular. Yo no le entrego a tiempo las cartas. No se pueden anotar para la primera fecha con otra carta. Entonces tenemos que evaluar qué fecha sería la recuperación de los alumnos. Yo en el primero no dije a nadie. Yo no le dije al segundo. Y bueno, tenés que recuperar el primero. Entonces, en este caso, el lunes se tomó los dos. Te hago una pregunta de la primera etapa y te hago la pregunta de la segunda etapa. Pero, ¿alguien más tiene que recuperar el primero que no has entregado? Hay un compañero que no estaba. ¿Y cómo es tu nombre? Bueno, después sale un par. Bueno, ahora ya está en la lista para acordarme. Pensar una pregunta que pueda resolver en esta hora, en todo caso que vamos más tiempo y preparando para la fecha. Ahora, la devolución de las notas tiene que ser en esta semana y el recuperatorio cuando se le puede poner el viernes. Hay que entregar las notas en 7. Encima se apela de la tarde de la oficina a las 3 de la tarde, por la tarde dejan de cargar. Entonces una cosa es que yo me venga con las cartas para 10, 11 de la mañana, un lunes, pero no puedo tomar y entregarlo acá a las 10 de la noche, 8 de la noche, que no hay nadie. ¿Y la fecha de la semana del feriado cambió la clase en términos de 2 o 3 días de semana? Cae justo el 26, lunes feriado. ¿En esa semana tomarlo? Pero si yo cambio ahora la fecha, sí, me voy a poner un quilombo que vive el centro estudiante porque no están todos y todos me dieron el aval del 80%. Con que todos se me fijen, soy la hija de puta que los recabe. Es así, hablando de yo lo voy a hacer así, porque no están. Por eso yo me refería. Que lo que es. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Pero sería libro abierto entonces, no, 19. Con los textos. No se animan al libro abierto con los textos. El lunes que viene. Sí, ¿cómo no? Ahora vemos el material. Ahora vemos el material. Después yo mando el material por mail. Y si me pongo de acuerdo con Romina, si no me tengo que estar yo mañana, pido que yo me mande la pregunta. Lo que puedo también hacer es darle alguna batería de preguntas o pensar dos o tres preguntas de relaciones, de problemáticas. ¿Sí? Con libro abierto. Pero me porque el que tiene el anuario del 12 de este no habla sobre los hijos. El 12 de acá habla sobre nacionalidad, estado, nación. Y le discute a Piedamón, que la mejor las dos líneas. Y a lo que yo les había dicho antes de pasar con este repaso de texto. Entonces, no sé cuál es el otro de Pilar González Armada, que quiere poner eso, el libro completo. Yo no lo vi en fotocopiadora hasta el libro completo que está recibiendo usted. ¿Dónde lo saca? Cuando yo reconocí todo, los orígenes de la cuestión política, ciudadanía, plan de tendencia, la cuestión regional. ¿Quién lo leyó este? ¿Eh? Porque acá está lo de la cuestión federal. Lo que podemos dejar este. Que lean mía, extienden mía. Esta es central. Y este lo podemos dejar para el integrador y para el final y le damos un repaso después del parcial. Y esa vamos a hacer. Machete para que veamos que damos luz. Me voy afuera, lo que son 17 minutos, voy a mirar el programa de la biografía, me dicen lo que quería hacer, pero eso sí les digo. El 3, yo el segundo, la voy a poner a la llamada que corrija. Porque yo tengo que cerrar. No es que sea mala voluntad, tengo que cerrar las demás materias. No tengo ayuda técnica en la otra materia, ni tengo diseños de tesis. Y yo le dije tesis y tesis finales. No me da los tiempos de lectura, lo juro por la vida de mis hijos. Entonces, si es el 3, yo no me puedo tomar otra semana porque tengo menos de 2 días para corregir esos parciales. Entonces, la ayudante se podrá corregir. ¿No? Y yo quiero esa garantía, de tiempo de poder devolver los parciales y tener el tiempo de tomar los recuperatorios que se corresponden. Aunque nos tengamos que correr al integrador, pero el que llegue al integrador en fecha final sabe que aprueba con más de 7. O que si no le da un integrador, cuenta es un 6, pero no viene a la partida como en otros momentos que se tomaba el integrador. En primera fecha de final, algunos se han quejado y yo algún equipo de la carta, si lo tomas en fecha de final, nomás que no le dé el 7, aunque esté integrado, le corresponde un 4 en fecha de final. Sí. Bueno, esas incoherencias también pasan. Sí, porque si lo tomas en fecha de final con un 4. Claro, pero no lo hace, no es como un tipo que no le dé integrador, ponerle un 2. Bueno, claro, no porque esas cosas han pasado a lo largo de la historia de esta universidad. Es decir, en esa fecha de final, si no lo aprobás, le tenés que poner un ausente. digamos, teniendo una devolución más tarda el viernes de la semana del 19, tienen toda una semana para el 3 venir y realmente dar un entregador. Quizá entrego el acta, no sé alguno, porque por eso quiero que lo discutan. Hay gente joven, hay gente que a lo mejor está pensando en una carrera académica, y no es lo mismo tener una materia promocionada, como de primer volumen, que tener materias ordinarias, digamos. Lo discuten y me dicen. Mientras yo voy mirando el programa, si voy a prestar, voy a seleccionar y marcamos qué pauta de bibliografía entra para el parcial, qué pauta de bibliografía entraría para el integrador y para el final, que uno lo terminará de dar el día del integrador y después del parcial, se tomará una hora, dos horas, y las otras 2 horas se darán los textos que faltan. Y también está el compromiso de que la Romina me va a mandar el esquema de la presentación. Pero bueno, lo único que disputa 10 minutos, 2 minutos, 2 semanas, y la decisión que tome que sea por mayoría y consensuada. ¿Sí? Que no haya dificultades por el resto de los compañeros. ¿Vale? Nosotros seguimos con Nora, amigo, y él se les fue barro. ¡Viva poder! Lo que pasa es que eso te permite a vos traerte en un resumen, poner qué dice cada texto, mucho como un índice, mucho más fácil para buscar. Es decir, tenés que leer un texto no para acordarte, sino para saber qué es lo que tiene. Sí, bueno, pero en ese sentido esa no tiene la culpa, porque está el que faltó hoy es día de clase. Es decir, cada uno se asume su responsabilidad. Es decir, lo que sí es complicado es resolver para un día que posterior a que termina las clases, un día de hoy. Yo no sé cómo va a ser después, qué sé yo, el día 3 dar el parcial y después pasa que no sabes si te llega el mail con las notas, si te pasaron las notas, si integrás, no integrás, si tenés que hacer recuperatorio, que tienes que hacer un segundo recuperatorio, ¿cuándo lo haces? Ponés que te estás esperando porque como pasó cuando nos iban a dar las preguntas, no vas a esperar hasta el 7. Si es el último día, puedes terminar el corregido de 7, 17, 18, 9, 9 tenés que dar, o el 10 tenés que dar, y después tenés que dar. El tema es que se ven complicados para el lunes, tiene más cosas al respecto. Si eligen el 3 tenés más tiempo para leer, partido presencial, y si eligen el lunes que viene y leen algo con pocos textos como va a dar ella, se pueden ayudar en el texto. Va a ser la misma fecha. No, no viniendo de ella. sí, hay que hacerme de curar para cambiar el tema. Sí, pero que lo buscan, y pero te vas a ir ahora, va a venir, va a decir las cosas y no vas a estar, boludo. ¿Voy a tardar mucho? Bueno, pero una hora, no me hacer las líneas de estudio. Pero digo, el de Noemí Carnavacio y el de Goldman. Dije, en ese tiene que ser el 5, no, antes del 5. ¿Cuál es el de Carnavacio? El 5. Toma, porque sigue hablando sobre la ley del 21, las opciones, de las cuestiones de las elecciones electorales y la representación y las listas, que está en la línea de historia de las elecciones en Iberoamérica. Y eso también lo vimos en la clase pasada. Bueno. Yo había explicado antes, ¿cuándo viniste en la clase pasada? No. En la clase pasada repasamos todos esos textos, cuestiones de Carlos, expansión ganadera, y el de Noemí de vuelta, y este de Sauna Vázquez. Y lo que avanzamos, pero no hicimos un trabajo puntual sobre la lectura, es sobre que me gustaría que entrara, lean. Son dos textos sobre el racismo. Son dos textos como para leerlos y ver que hay diferencias. Y ahí puede salir una pregunta para comparar perspectivas. Vaya leyendo en esa clave. Porque Lynch, Juan Manuel de Rosa, ¿cuál es la imagen? Una pregunta posible es cómo plantea la gobernabilidad o la figura de Rosa o el acceso de Rosas al gobierno desde la mirada de él y desde la mirada de Mier o Mayer en el discurso republicano en el régimen rosista de la UCI. ¿Sí? Habrán visto que por un momento hay algunos autores que yo no tengo el discurso republicano en el régimen rosista. El texto de Mier analiza dos planos centrales en los dos capítulos. Uno, el discurso, lo que dice Rosa en el primer y el segundo momento del discurso, la prensa, su relación con la Iglesia, y en el otro punto, las prácticas de gobierno. Cuídense la tensión entre lo que se dice y la gobernabilidad o las prácticas concretas. Hay una mirada interesante de ver las bases desde el derecho natural y de gente, desde dónde establece la autoridad, desde dónde emana o abreva el vocabulario, Rosa, en su discurso. Van a ver, el otro punto central es la relación diferencial con el rosismo, una buena relación con la Iglesia en un primer momento y cómo vienen las tensiones de fondo en la Iglesia, ¿no? No se confundan con el peronismo en el primer y segundo gobierno, ¿no? Tengan cuidado, estamos mirando. Entonces, los textos que yo les propongo para hacer nuevamente parcial. Repito, Noemí, el capítulo de Canzanero, que es para ver la cuestión económica, el avance de las migraciones. Tenían el texto de Irigoyen y de Robert Smith. ¿De dónde está citado esto? Que supuestamente lo dio y lo presentó Romina, la clase pasada, ¿recuerdan? Que yo le hice algunos agregados a lo que ella tenía en sus pagos. ¿Ese también? Pero este lo veníamos arrastrando desde antes del parcial, me parece, ¿no? Déjenme chequear. Entró para el primero, por eso. Entonces, refuércenlo para las problemáticas territoriales. Mírenlo cuando hasta algunos puntos del cuadre después del 20, porque nosotros vamos a arrancar con las preguntas y para relacionar el 20. Pero ni lo dijo, supuestamente tenía un pago y le iba a dar. ¿Cuál texto es ese? El de Igor. Está en la clase del primero, en el programa. Sí, que no lo dio, un poco vino, y yo le dije, bueno, pero dentro de este punto. punto le dejé para los que van a leer, los que van a leer y los que quieren tener un panorama del estado de la cuestión, ¿se acuerdan que le dejé capítulo del compilado por el Texto de Historia Económica de Helman? Cómo maneja toda la historia rural, que le dice varios capítulos, que dice qué dice Mano, qué dice Smith, qué dice Fulano, qué dice Mengano, para comparar las miradas, porque pasa en el estado de la cuestión, es que le dice Germán. Preste la atención porque ese es justísimo cuando tiene que también pensar un integrador y un final. Como uno lee los textos, no sé qué lee y después se ubica y no comete. El que le dije antes del parcial, combinado de Helman. Le dije una de utopía. ¿No se encuentra de eso? Acá. Acá, en esto. En cuando le iba. Digo, para que lo tengan, porque les permite ordenar ideas. Este es de Smith. Creo que es algo de balance de historia rural, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Roberto Smith. Vive solo. A ver, le primero por el río de la Plata entre el mercantilismo y el capitalismo. Este, el río de la Plata desde el mercantilismo al capitalismo, no, de Roberto Smith. Digo, les hace un balance, porque este es más moderno que aquel. Digo, para que vean la bibliografía, les permite tener un panorama y no. Les digo esto porque a veces se bajan cosas de uno y se meten en la camisa de otro, se bala. Es por eso, ir en ese tipo de cosas. Entonces, lo que entraría, repito, Noemí, del libro compilado de Sudamericana, entra capítulo 3, 5, 7. El teléfono este que van a trabajar ahora, lo retoma los temas que veníamos hablando, para tener los salvadores. Los textos del asociado de la asignatura, Castanelo 1, Castanelo 2 y Castanelo 3, pueblos y lugares de Faro, lo que tienen en bibliografía. María Elena Empeza y Alperín, para ver la cuestión también económica, por uno de los artículos. Cuando entramos a la cuestión política, que es para seguir la cuestión institucional, tenemos los de Noemí, el Ternabase de Sudamericana, más el de Ternabase de Anino, que sirve para ver el cambio del 21 y el surgimiento del Partido Federal en el 31 después del derrocamiento de Dorrego y el ascenso de Rosas al poder. Y lo que vimos y que fuimos tirando comparativamente, tocando rosas, pero no me parece yo, ni les hicimos un cronograma sobre el rosismo, sería el texto de Nietzsche, que lo comparamos desde la perspectiva peor, patrón, la clase pasada, y Mías en el discurso que les acabo de dar en la clave de lectura. Y terminamos con esto, cuando tengo las entregas de notas, nos detenemos con el detenido. Y después nos quedaría que Power, por lo que dijo Romina la clase pasada, que iba a hacer un práctico sobre González Bernal. Me dijo que le iba a mandar un Power, en todo caso dejamos el libro de González, Pilar González Fernando, para el integrador, para el final. Y nos quedaría algún tema de Helma sobre justicia de paz, podemos retomar el texto de Sergio, o el otro de Helma para comparar la justicia de paz en el periodo rosista, que sería el otro punto clave que faltaría como para puntualizar, para dejar hasta la caída de Rosa, entonces, segundo gobierno. ¿Sí? ¿Lo dejo 5 minutos? Hasta la votación. ¿Sí me dice? No se tome mucho, así no podemos trabajar. Quiero tener bien claro las notas que se hacen para el segundo parcial y los entregadores con el uso del dinero. Claro, yo no lo leí. El hincho no lo leí. de la campaña, el ascenso de Rosa y el partido, digamos. El nudo temático es más simple que la primera etapa que estamos hablando, de bajar de forma armónica con todo el proceso revolucionario y el impacto o no. Entramos con el estatuto del 15 y del 17, que es donde ya volvemos y hay más conflictos. Nosotros arrancamos del 21 en adelante, con el estatuto del 21 en el parcial. Como para que se ubique en el tiempo. Bueno, más felicidad no se va a hacer. Va a ser la biblioteca, ¿no? Sí. Sí. Y sale felicidad con la policía que le voy a mandar a hacer, digamos. Pero bueno, ha quedado biografía afuera con esto que se dio. con las caídas y con la singularidad. Pero digamos que no estamos poniendo nada nuevo, sacamos de la silla, digamos. Es una cruzada que estamos matando con el estudio. Y lo miramos también como para antiguo, como para levantarnos un poco el año. Recuerdo que sobre lo que vieron de los manuales y lo que vimos de la clase pasada, lo central de Rosas ha sido tocado también. Hay dos lecturas, vuelvo a decir. Para los que no vinieron el lunes pasado, porque siempre pasa esto, y hay gente que viene el lunes, otra que no viene, y también esto fue un poco de lo que las caras que yo lo repetía. O una clase que cae, no se pasaron los apuntes, malo bien, ahí también hay una caída. Se ponía la diferencia en esta relación del ascenso de Rosas al poder desde la perspectiva de los cambios electorales con la ley del 21 en las listas. Por eso volvía con el texto de Tornabajo. Porque hay dos miradas. ¿Cómo llega Rosas al poder? Que lo vimos en la clase pasada. Porque es patrón de estancia. Entonces tiene las milicias, tiene el voto cautivo, o dentro de esas charlas electorales, que la elección es indirecta, que hay listas donde va a salir un elector, se compone con representantes de ese grupo socioeconómico en la campaña vinculado a las actividades agroexportadoras a la ganadera, agroexportadoras no, todavía no es un modelo agroexportador, sino pecuaria, para utilizar también un término que hace recurrentemente uso Raúl Franklin, que piensen en esto que yo les marcaba en una de las consignas de parcial, en el primero, con esta perspectiva a largo plazo. Si en expansión ganadera hay una clase dominante o una notabilidad que se va a ir hacia ese régimen, una linista que lo va a proponer Tornabajo, sale desde dónde, porque es patrón, porque es dueño de los medios de coerción, porque es una coerción económica puramente, o porque maneja el acceso a quienes son los que votan esos electores. Entonces, ahí están las líneas que se estaba planteando de domiciliados y transeúntes y los padrones de milicia, de quiénes son los que pueden votar el voto activo y el voto pasivo. Entonces, sin quitar la consideración de las relaciones económicas, la situación de clase de Rosa, hay todo un sistema representativo que lo construye como un régimen tendiente hacia lo republicano. Fíjense en el título del texto de Mía, si lo tienen ahí, que después, que haga la revolución de los parciales, se me basa, si pueda tomar las notas claras, cada uno. El discurso republicano en el régimen fascista. Hay elecciones, hay una honorable junta de representantes a partir del 1821 que también tiene valor legislativo y es la que va a garantizar el acceso de Rosas a poder y es la que le va a otorgar la suma del poder público. No se hace uso como tirano absoluto y se apropia del ejecutivo per se. ¿Sí? Ahora, para complejizar ese gobierno rosista, uno que puede observar que hay un discurso, que hay una práctica que va desde la mazorca, que va desde la introducción a las cartas epistolares o los panfletos de la época, viva la Santa Confederación y mueran los salvajes unitarios. Si no tenés la derecha, estar contra el gobierno, son enemigos del régimen. Pero ¿cómo llega y qué es lo que garantiza la suma del poder público? Hay un sistema de elecciones. Entonces, esa es la la atención. Y para ver un poco también la criminalidad y ver algo del gobierno rosista que da un balance, ahora en tres páginas, que espero poder cerrar con esto, es el texto de Salvatore. Estaba en la grabación. Estaba. Pero estaba en la biografía, pero en el programa no aparecía. Que se iba a dar y el programa, yo cuando lo vi, dije, bueno, lo estamos diciendo y había otro en el texto anterior. En función de la próxima que entregó Romina, hicimos este esquema, veamos. ¿Vale? De mi parte, entonces, acá estas no están abrochadas. Les aconsejo, yo tengo seis juegos, ¿eh? Uno, de leña, digamos, como combustión, porque no tenemos los árboles y las maderas, tenemos todo un poblamiento de distintas especies que va a traer sarmiento a la provincia de Buenos Aires. Y el problema de la defensa de los fortines y de los fuertes es el problema de los árboles y de la geografía, porque el paisaje que tenemos hoy no era el paisaje en mediados del siglo XVIII. Un basural secundario que tipo de actividades como para ver la circulación del ganado, la frontera, el espacio, las relaciones interétnicas, lo que es el negocio pacífico que va a sostener la paz en la frontera en el gobierno de Rosas, que tampoco lo vamos a preguntar hoy porque tuvimos menos clase en el parcial y no hay, no está la biografía original. Digo, como para que ustedes puedan ociar y tener una mirada en el espacio más concreta sobre un fuerte ya en mediados de lo que va a ser el siglo XIX. Entonces, si lo pasan, se llama por grupos, y al que le interesa, para ver sobre todo la enciteusis, y no quiere leer el libro de Viviana Andreucci, yo recordaba que allá por el 2003 publicó este texto, en esto que estamos contando, Mentiras en el Tiempo y Rastros en la Tierra, una publicación de la universidad, un capítulo que Diana Andreucci publicó, Lentiteusis en la Mentiras de Tricol, 1825-1840, por Diana Andreucci, y la antigüedad de los asentamientos y las diferencias interregionales en la campaña bonaerense temprana independiente por Andrea Dupuy del grupo de Mar del Plata. La frontera de Azul en la primera mitad del siglo XIX. A quien le interesa adentrarse en las cuestiones del Enciteusis, porque tienen un texto más clásico y tradicional como el de María Elena Infesta, y yo le decía, si bien sentía la primera clase para hablar del corrimiento del Enciteusis, Viviana, y puede leer el último libro que publicó el año pasado, que es su tesis doctoral, sino un artículo ya pionero en el 2003, para dar cuenta de cómo venía trabajando en estos temas, digo, del 25 al 40, y ver la frontera de Azul con cargos ocupacionales, una mirada de ver que en vez de analizar si son domiciliarios y transeúntes, otra perspectiva de análisis histórica que se asocia un poco más a la perspectiva de análisis de muchos textos de Raúl, que también ha trabajado sobre el periodo de historia argentina, que bueno, hay una dirección de una cátedra que elige otra mirada, pero Raúl Parkin, ustedes pueden accederlo y ahora es un investigador no solamente de nuestra casa, pero ustedes van a la librería y no solamente le conocen la cara y le escuchan a dar clases, sino ven el libro y van a ver que hay textos y yo les cité determinadas cuestiones para que ustedes se acerquen también en el parcial a leerlo porque algunos textos muy interesantes, ¿no? Desde la ley, la costumbre, lo de la vara, la justicia, que escribió con a quien le interesa también lo dijo Hans, no sé si quiere pasar, no están asignadas, no lo voy a poner como material porque no ha sido designado por el asociado de la asignatura, pero me parece que es una biografía también referente a tenerlo en cuenta en este periodo, aunque ustedes lo tengan como profesores o a materia. Bueno, se ponen a trabajar. Y a ver, el que quiera arrancar primero, viene, nos vamos al primero por parte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Estamos cerca del vino? Los indios se la mordaban. Ahora el matrimonio homosexual está respetado. Y las rosas tenía hijo con un cacique. ¿Te sirve? Es de la estrategia de los guaraníes, de la mujer, es cabeza de lata, cabeza de colón. Ah, bueno. Pero se necesita de un mujer, tenía. Lo cual, me creía una duda. Para tener que para que la boludo, no me acuerdo. Por todos lados. El conjunto de representaciones sobre la formación provincial, la más firmemente plantada es la ocupación de la segura bonaerense, lo que se denominaba desierto. Estoy mirando y después lo paso. Entonces, la visión clásica es esto, ¿no? Se denominaba el desierto, sur de la empresa, la intervención estatal, extensión y está. Por lado, por aquí. local noticiario, clase ganadera, no me acuerdo, clase ganadera, con raíces, orientación jurídica, los estudios, se pierde de vista. Sabrina abandonó, ¿no? Estaba media mal. Sí, me dijo. ¿Vos tenés el mail de ella? Sí. ¿Le vas a pasar los textos todos? Sí, yo le voy a decir, sí, la voy a llamar por teléfono a ver qué le pasa. Abandonó César. ¿Eh? Sí, abandonó César. ¿Tiene alma mater? Sí. Para mí sí. Sí. Debe haber tenido algún problema o algo, porque... No, boludo, porque si justo cuando el chabón, estamos juntos todo el día, justo cuando el chabón deja de venir, también le agarra el típico de mí. Típico de mí. Una lástima. ¿Sorpresa? No, de página, está en instrucción. Terminamos geográfico ahora, ¿no? por el carácter de desierto e indio. Se le dio la característica de San. Mecánica. Desierto como sí, el desierto sí, pero desierto como lugar de poblado blanco, desierto como lugar de poblado blanco, tierra con indio ladrón, con Chile y asolando la pampa. Continuó. A partir de eso, Esto es lo que rompe todo lo que dijo adelante de la televisión. Claro. A pesar de todo esto, pero existían poblaciones muy considerables, muy distantes. estaba mucho, allá, mucho más allá del infierno, cuando volvió a estar... Distancia. O sea que... Más allá de la línea, ¿no? Sí, o sea que la clave, una expansión donde los asentamientos privados habrían precedido al Estado provincial. Más allá de la línea de Fortines. Conclusión es que la una expansión entre los asentamientos privados habían precedido al Estado provincial. Expansión. Vale, dos asentamientos privados. Habían percibido al Estado libro. La visión clásica, ¿no? Del indio vado. Ocupar tierras que el indio desaprovechaba. Como justificación para ocupar sus tierras. Tan, el vago era tanto para el indio como para el gaucho. Sarmiento utilizó el nomadismo que nunca había prestado atención, y es cierto, ¿viste cuando me hablaba de mi hijo? Que Sarmiento tenía espacio y nunca había visto a nadie, ni la pampa, entonces se imaginó y lo pone en el prólogo, nunca había prestado atención. Agarró el prólogo del conjunto que lo conozcaste y dice, bueno, sí, yo lo conozco por aproximaciones, por comentarios que han hecho amigos que estamos allá, pero bueno, eso queda abierto para los que no conocen mejor, no comprenden. Una cosa así. ¡Qué bárbaro, bro! ¿Cómo decís bárbaro? Es lo peor que le puedo decir, es bárbaro. Otros sujetos más allá, estancieros, gauchos, compuesto por estancieros, hacendados, gauchos, esclavos y con la distancia. Gracias. es tan... no creo que llegan peces, che. Pero también... sin protección, pobres de toda pobres, la clase terrateniente, la ocupación. Hay todo un grupo de gente que son estos. fortunero, carpintero, labrador. Claro, pero con el tengo que ver, boludo. Es una clase terrateniente. No, estamos leyendo nada más. Hay número 5 en la ciudad, pero cuando hay más actividad, el labrador va. Número 5, igual que ahora. Pero, ¿cuándo serán los momentos de mayor explotación? Se conserva gente de otro lado. Por eso era tan importante el rol de la papeleta. Mientras estuviera dentro de la estancia, no. El problema es que si quería ir al pueblo, se encontraba en algún entrevenio de Facones y lo cazaron el juez de paz. Papeleta, ¿dónde trabaja usted? En la estancia de José. ¿Qué José? ¿Qué está pasando? ¿Está en Marcelo? ¿Qué viene con Marcelo? No, pero en su derecho es que no se discutía. No se discutía. No. No. ¿Cómo está? ¿Se terminó? ¿Se terminó? No. Ya está. Sí, sí, dale nomás. Thank you. el pobre padre que se encargaba de todo lo económico y administrativo, que no había nada. No existía el pobre padre, no necesitaba la botella, la boleta. Que se imponía la que mandaba más por ti. Claro. Y era bien, además lo que se mandaba para. Claro, claro. Que necesitaba así las balas, las balas. Era un. Claro, pero además trabajaba en el aquí. Era muy interesante. Pero por ahí hay en otro texto que no me acuerdo cuál era, que el tipo cuenta que se le iban a la mierda los jueces de paz. Se iban y preferían irse a otro pueblo que no lo conociera nadie y arrancar de cero a seguir laburando, porque la gente que laburaban todo el puto día, y gratis. Además se cometían 500 millones de euros, porque eso no se da. Aquí no lo conoce padre. Yo soy una carola acá. Claro, claro, debería tener. Te traje la gallina. Que no joda. Medio cena de huevo. ¿Te conté que ya la pedí la cortadora de pelo? ¿La qué? Ah, la máquina. Toma, me aburro. Falta la última carilla, pero me aburrí. Thank you. que habla del indio, de la imagen que uno tiene del indio, el indio va de la conquista, de la frontera, de que más allá de la frontera no hay nada, eso es la imagen tradicional, ¿no? Que se usa para justificar. Sí, porque más allá de la frontera dice que había indios, no había blancos, pero más allá de la frontera había indios. Dice que no solo había en la frontera, que no solo estaban los habitantes, los patrones de estancia, los peones, sino que había un montón de gente más. Había estado la madre de los esclavos, estaban los, dice, los enumera, ¿no? Que dice. Labradores, pastores, chacareros, puesteros, venderos, troperos, pulperos, carpinteros, maestros de rancho, artesanas, mujeres labradoras, jefas de familia, fortineras, se tenía todo un mundo. Así que la ocupación antecedió al Estado, porque dice que se había hecho una línea del fortine, pero que más allá de la línea del fortine había población. O sea que no, el tipo que fue, llegó antes de él que el Estado, porque el Estado llegaba hasta los fortines con él, pero después se extendía más allá. Claro, o sea, que era la gente que convivía con toda gente que estaba más allá de los fortines y que tenía, no habla de trato con los indios, no dice nada, como dice ella. Este no dice nada, sino que dice que era eso, y que había, que estaba muy poblada, que había mucho, había pueblos, había lugares donde había gente que estaba, que había momentos en que había más gente, inclusive porque es que venían, como dice en otro texto, eso de la mano de obra, dice que hablaba de que en momentos del factor de producción pedían que viniera mucha gente, que viniera más gente, y habla también de la importancia o no de la papeleta de conchado. Que dice que había gente que no tenía papeleta de conchado, pero que estaba, iba y trabajaba y le ha afectado la vecindad. Supongo que es como todo, ¿no? Hasta que Chabón por ahí tenía algún tipo de problema, apuñalaba a alguno, papelita el colchón, no tenía nada, como que nada, pum, fue. Pero bueno, se habla de eso. Dice que hablaba de que se tiene una bendición de la campaña durante 31, de que se violen los crímenes y todo. Que más o menos se habla de crímenes durante 10.000 crímenes hasta 20 años, 500 por año, de los cuales cada distrito más o menos mensualmente aportaba 2 crímenes, 2 arrestos, no crímenes, arrestos. Y que la mayor parte de los arrestos, dice, por ejemplo, los arrestos por crímenes, asesinatos, todas esas cosas, son por ebriedad, quilombo, claro, pero dice que tampoco eran tan grandes, porque dice que los policías no evitaban eso. Claro, para que no nos mande nadie. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los tipos de crímenes más importantes que había? Los que consideraban contra el Estado. Y los de la propiedad. Los que consideraban contra el Estado eran los que no querían ir a la milicia. Sí. Los que no tenían documentación. Ah, no. Póngale a su abogado. Los que no tenían documentación, peleta, documentos, todo eso. Pero ¿qué pasa? O sea, ellos estaban con una mujer que dice que la mayor parte de los arrestados por el tema de lo que es circulación sin documento era por ignorancia, porque ellos no sabían que, por ejemplo, la campaña, muchos que venían de otro lado, de otra gente de la campaña, tenían que hacer. Entonces, ¿y qué hacían? No. A cumplir la condena breve, el ejército. A cumplir la. Claro. Que muchos les dicen la gran mayoría, a pesar de todo el control del Estado, a pesar de que bajaran los tiempos de servicio, tenía un 60% de desarrollo. En el ejército. Muchos se hacían, muchos abandonaban, escondían el uniforme, había varias formas de reaccionar. Entonces ellos, para empezar a combatir todas esas cosas, estaban a robar documentos falsificables, para cambiarse la identidad. Claro, era todo eso, claro, cambiarse la identidad o al haber tenido un documento. Claro, para poder vivir. Y después decía que contra la propia, los mayores, que era el segundo, contra el Estado, el 34% de los crímenes que cometían era contra el Estado. 33 era contra la sociedad. de los cuales el 70% de los crímenes contra la propiedad se los cometía con el robo de reses o ganado, de reses o caballos. Ya empezaron a marcar el ganado. Muchos robaban guías o remarcaban el ganado. Ah, ¿de arriba? Claro. Ah, mierda. Después hay un 20% que son defectos personales, el robo de defectos personales, y solo un 6% era por dinero. Ah, poca gente que ha robado por plata. Claro, no se ha robado. Entonces, gracias. A la vez, dice que cuando empezaron a criminalizar esas cosas, que eran afectadas por la sociedad, así como empezaron a hacer. Como reaccionaron, empezaron a pagar más. Hacerle todo este tipo de prácticas para evitar los controles, ¿viste? Entonces, ¿qué dice? También el texto denuncia que esto, toda esta criminalización, todas estas cosas fue para reclutar gente justamente para el Estado porque quería ir. Claro. Para, claro, para ir a la, bueno, al ejército. A los ejércitos. Aún así, muchos le desertaban. Eran parte de la... se les iban a la mía. Ahora se empezaron a sentir su decepción, a pesar de que los tipos bajaron los servicios, bajaron los etapas de servicio, pero la mayoría cumplía el primer año y se lo no, pero no tenían 5 años, no sé cuánto era que lo tenían en la milicia. No, ahora de que después la bajaron a 4, 3 y... Claro, por eso digo, 4 años lo tenían. No, ¿sabe qué? 4 años, un cortín de medio de la nada. Claro, pero bueno, los tipos hicieron. ¿Lave? Claro, ¿sabes qué? ¿Te imaginas? La historia oculta de la conquista del desierto. Bueno, es como, ¿cómo es? En Gisburg y Daddy Brieva lo nacieron. Sí, que iban al cine. No lo vimos. Lo quiero. Todo bien, milito. Qué fenómeno. Tomás, ¿qué te vamos a tratar? Parece que está terminando, boludo. Y lo último era que tendrían a criminalizar a un sector de la ciudad. Porque comúnmente los autos que tenían. Un chiripá, una muda de ropa, un caballo. Eso era perseguido. Era perseguido y pasaba años con el mismo chiripá. Entonces después los persiguen ellos, pero a la vez después los arrestos y los ataques, menos de estancieros, incluso agarraban algunos, como casos de gentrificadores de que la justicia recibía, llegaba a todos, ¿no? Pero bueno, para la vez era mucho más fácil asegurar todo eso, salir de ahí y los avecindados podía, realmente iban a la gente. Panóptico de Betan, que hace referencia a Foucault de 1700. Bueno, la prisión es ahí. Acá había esa prisión, en Perú había. Pero también el castigo, ¿verdad? No, pero claro, ¿cómo cuernos sería? Porque yo calculo que el potro, ¿no? Como cuando lo, ¿cómo es? Los saqueaban, los meterían en un pozo. Esto, además, me ganó. Pero por eso digo, no sé qué pasa. El vecino por lo general se listaba voluntariamente, las cosas. Como eso necesitaba gente, lo ponían a los otros, era así una raza barba. Se lo llevaban a todos. Se lo llevaban forzosamente, pero a veces dio una mierda. Yo te digo, a pesar de que aumentó los controles para evitar la deserción, bajó los servicios, pero aún así se le iban a... Después del primer año... Pero claro, ¿quién en el pueblo iba a querer ir a un servicio, a un fortín? Aparte, Ponele, los que iban a sueldo no les pagaban. Claro, y los otros que iban gratis. Y los que iban gratis, porque eran nosotros, la primera se la comían. Hablaba de algo de un tratamiento especial contra los indios. Especial para mí. ¿Y ustedes qué vieron? Primero que la primera cosa de todo una religión de la religión clásica, de el sur del calado, ¿no? De cierto, de la religión política, de color de cierto, que de cierto fue que fija muy adelante, que no hay alcalde, que no hay ciudad más que establecido, por eso de cierto. La justificación es que se considera de aquel indio, que aquel indio desaprovechado. Se vincula al indio con su ladrón, con su ganado, y se en el indio y la quedaba la mano. La cuestión es que cuando uno analiza cómo se puede el sur de la frontera, la que la expansión de los asentamientos privados siempre recibieron el Estado. Para cuando nosotros tenemos la idea de que no sé, vino de la época, pero hay mucha, pero mucha gente vivía. ¿Qué es la gente? Otra vida que me significa que está llevada de peón bajo coerción de Santiago. Alrededor de los jardines, cerca de las colonias de India, cerca de la laguna, los ríos, familias de ladrones, campesinos, troperos, arrieros, agricultores, un montón de gente, mucho gente por ahí que forman caserío de las tierras muy pasadas, pero alrededor hay mucha, mucha gente. Todo un mundo que no tiene, por un lado, costumbre de estrella, de salida, de gozo, de participación. Y por otro lado, tampoco esa construcción de vecindad tan fuerte que se está ayudando a la persona y levantando a todo el país. Entonces, la frase es, para comenzarla, es que hay una constitución no escrita. Constitución no escrita. Sí. Claro. Al no tener. Sí. Ahí, el vecino, pues para garantizar los enchastras y la piedra. Y el vecino es soltero, joven, viudo, con familia, sin familia. La documentación de tipo continuo para la época se va todavía bajo la forma anterior de agraciado, ¿no? Que se le da una gracia. Que se siente la época. Derecho, el derecho es el privilegio de el derecho es una concepción del Estado. Y en este caso, que engloba es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el Estado de la vida. Eso no existe más. Ahora, ¿dónde está la vida? Y los colonos han destinado ese espíritu, principalmente para los colonos y después diversos servicios que no los tienen. Este sí que yo tenía en mi escuela. No, ese no. Hay unos salvadores, porque le dicen unos salvadores. Sí, no, sí, pero por ahí está todo el mundo. Pero me parece que es el no, ves que tiene el 34 no pasa, yo cuando te agarré eso, te voy a decir, fíjate. No, yo de, no quiero que me salga, no lo voy a leer, sí, yo de Canzanero no lo voy a leer. El tema de la elección de pero no lo gana tampoco, no porque la otra que se presentaba con la gente. ¿Vos verás una copia hoy? ¿Qué vas a sacar otra copia ahora? No, gracias. puede cruzar aquí. Y la fecha y el estado. acá lo mencionaba. Gracias. Estamos en la bolsa con la bolsa. culo de la China. Y estaba Menema. Sí, lo que pasa es que igual me tengo que ir hasta Giles y agarrar el camino feliz, después la 8 se me desmandaron. O sea, tanto por la 7 como por la 7 tengo lo mismo. ¿Cuál? Sí, nosotros por interés, pelota, lo que pasa es que ahora le empezamos prestado y han tapado una foto y la van a resultar. ¿No? De mi gente. ¿Está bien? Thank you. Entrando después. Oh, no. horrible. ¿Y qué oído también? Perdón, ¿te oí en Iván Reyes? Sí. Sí, esto es acá. ¿Y Francisco? ¿Lucía, qué oía? Sí, no está, pero... ¿No está? No. ¿No está con el qué oía? Y yo quería hablarlo con él, que tiene un 4. Pues la primera nota. El mismo no es otro de nadie. Javier Eduardo pasa, ese ya lo mencioné. ¿Quién es para qué? ¿Cómo? Ahora lo suceda, nada más. Si no se va y se y me da, me lo cura, no va a hacer las notas, se llevan el parcial y pierdo, Por eso no quiero repartirlo. Me levantan y se van a quedar el parcial. Si se lo siguen enmirando, Marina Verónica. Coronel Débora. Mari Castela. Lo que pasa es que la nota es para la guarda todavía. Thank you. trabajo y eso se ha por eso que viene hablando. Fíjate que es la cultura que nos falta, porque ahí se está más aparte de eso, por eso no lo ponemos. Bueno, ahora se me acuerdo todo lo que está claro, se empiezan a caer. Estamos en posición adelantada. Estamos hablando porque justo me paré también. Ah, no, me tocó a la Fabia, pero me tomó la cocina de la forma, me tomó a la derecha. Por eso decía que estaba en posición adelantada. Thank you. Thank you. digo, porque venía justo la pista de crónica de la primera. Y ya. Thank you.